Nosotros hemos venido presente conjuntamente con la Central Unitaria de Trabajadores para rechazar rotundamente todo este proceso antipopular que el gobierno conjuntamente con sus acólitos, como son los asambleístas, que supuestamente son, se consideran los hijos de la patria o los representantes del pueblo, son los más traicioneros porque han elegido una ley y en contra del pueblo ecuatoriano. Ecuador es uno de los países más afectados por el COVID-19 en América Latina. Durante el mes de abril, las imágenes de personas muertas en las calles de Guayaquil pusieron las primeras señales de alarma y preocupación en la región. Por entonces, recordábamos que el coronavirus llegó a Ecuador luego de las movilizaciones de octubre del año pasado en contra de las medidas de ajuste neoliberal del presidente Lenín Moreno. Hoy, a pesar de la pandemia, buena parte del pueblo ecuatoriano vuelve a estar en las calles contra la reforma laboral, la privatización de las empresas estatales, los despidos y la represión. Para el presidente Lenín Moreno, la respuesta a la pandemia es neoliberal. Ecuador, de regreso a octubre. Prefiero enfocarme en el futuro. Discurso del presidente Lenín Moreno en la Asamblea Nacional el 24 de mayo. Hoy, ante la situación que vivimos, las prioridades del país son, primero, preservar la salud de todos. Segundo, asegurar la supervivencia de quienes no tienen ni siquiera alimentación. Tercero, reactivar la economía para proteger el empleo. Cuarto, cuidar a toda costa la dolarización. Después de toda una etapa de confinamiento, digamos, de medidas súper restrictivas, acá las medidas seguimos, por ejemplo, con toque de queda, con prohibición de movilidad en todo sentido. Acá en Quito no se ha reanudado el transporte público. Ana Acosta, periodista de Wambra, medio digital comunitario de Ecuador. Ya casi dos meses y medio, digamos, desde que inició toda la emergencia. Entonces, recién se están mirando la posibilidad de abrir nuevamente el transporte y pasar a otra etapa, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que en medio de toda esta emergencia sanitaria y de estar en la casa pasando cuarentena, el gobierno tomó acciones económicas que ya las tenía preparadas, digamos, desde octubre, nosotras decimos, ¿no? O sea, el análisis que estamos haciendo desde los sectores sociales, desde los medios de comunicación alternativos, es que estas medidas son las que el gobierno quería hacerlas antes de octubre, antes de las protestas multitudinarias y masivas que se dieron en el levantamiento indígena y popular de octubre. Y que la protesta impidió que se hagan esas medidas, que básicamente son las medidas que solicita, digamos, el Fondo Monetario Internacional para poder otorgar los créditos, nuevos créditos de financiamiento al Estado ecuatoriano. Todos luchamos para frenar los contagios y disminuir las muertes causadas por el coronavirus, pero al mismo tiempo debemos tomar medidas para evitar el derrumbe de la economía nacional. Ecuatorianas y ecuatorianos, hemos tomado las siguientes decisiones. Entre esas medidas, el gobierno tomó varias. Una de ellas fue enviar una ley que la llamó humanitaria, pero en realidad era una ley que contenía varias cosas, ¿no? Una es un aporte, una especie como de impuesto por la emergencia para el salario, digamos, el salario de los trabajadores y también de empresas, ¿no? Digamos, como una especie de pagar un impuesto por la emergencia. Y la otra cosa que estaba presente en eso, que era el nudo más grande de esta reforma, de esta ley que mandó a la Asamblea, era una reforma laboral. Y básicamente es una reforma laboral que permite a los empleadores hacer una especie de acuerdo entre partes. O sea, digamos, si es que el empleador no puede pagarte la indemnización, pues puede llegar a un acuerdo contigo o puede llegar a un acuerdo de seguir que tú sigas trabajando tales horas, o sea, una violación completa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, y la otra, esa sería para todos los trabajadores, ¿no? Y para los trabajadores específicamente públicos, una reducción de horas laborales y por ende del salario, digamos, de 8 horas a 6 horas, la reducción salarial y de horas. Entonces, eso significa en pocas que el gobierno lo que hizo con esta reforma es acabar con las 8 horas de trabajo de la lucha histórica de los trabajadores de toda la vida. Entonces, y claro, pone una excepción, dice, bueno, la excepción son los trabajadores de la salud, públicos, digamos, de la salud, y en la educación no son de 8 a 6 horas, sino solo 1 hora, o sea, se baja 1 hora. Pero eso es reducción de salario, es reducción de trabajo, no necesariamente, porque, digamos, las responsabilidades de los trabajadores van a seguir siendo las mismas, pero te reducen el salario. Mi estilo es la fuerza de la razón, es la fuerza de la paz. La serenidad de saber que hago lo correcto. Entonces, lo que esto provocó es que las empresas, los empleadores y el sector público empiece una ola de despidos a trabajadores que estaban con contratos ocasionales, con contratos, digamos, que no eran de planta, y en muchos casos reducción de salarios, digamos, que ya se habían retrasado los pagos ya 2 meses. Cuando estaba iniciando, digamos, el momento más fuerte de la crisis sanitaria en Guayas, en Guayaquil, cuando estaban ya, digamos, viéndose los efectos y empezando a subir los casos y las muertes, la ministra de Salud renuncia al cargo de ministra de Salud con una carta de renuncia en la que denuncia que no había el presupuesto sido transferido por el Ministerio de Economía para la emergencia al Ministerio de Salud y que ella renunciaba porque no podía asumir una crisis sanitaria sin los recursos que el Ministerio de Economía le dé. Un día después, el ministro de Economía, que es Richard Martínez, que es básicamente el alfil, digamos, del FMI, paga la deuda externa, ¿no? Paga la deuda externa, que es los bonos global, que son 324 millones de dólares, con el argumento de que eso iba a permitir que Ecuador reciba más millones de dólares para poder sobrellevar la crisis de parte del FMI y otros organismos multilaterales. El punto es de que Martínez, y eso se supo después, un mes después casi, no informó ni a la Asamblea ni al país que no solo pagó la deuda, digamos, esos 324 mil, sino pagó 850 mil dólares porque se incluían también los intereses de la deuda. Y renegociamos nuestras obligaciones de crédito para mejorar, para lograr mejores intereses, más plazo y mucho mejores condiciones. Hemos llevado a un punto óptimo las relaciones con nuestros principales socios comerciales y hemos refrescado con el mundo nuestras relaciones. Básicamente hacer una reforma laboral para facilitar los despidos y la flexibilización laboral de los trabajadores, que es algo que ya quería hacerlo Martínez antes de octubre. Y la otra cosa que hace el gobierno es que empieza también con las otras acciones que también son parte, digamos, de la receta neoliberal del FMI, que es empezar con las privatizaciones, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno las llama reducción del Estado obeso, de la masa salarial, obesa y todo. Y el primer punto, digamos, que desemboca en las protestas es la reducción desde el Ministerio de Economía hacia el presupuesto del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación reduce específicamente el presupuesto para universidades y reduce el presupuesto para docentes de universidades, de las universidades públicas. Elimina el proyecto de alfabetización y posalfabetización, que era un proyecto, digamos, emblemático del gobierno anterior, y elimina un proyecto que es de atención a la primera infancia, ¿no? Que era como un proyecto que buscaba atender a familias en sectores populares y comunitarios a niños que no podían acceder a la escuela. Elimina el presupuesto, más o menos 98 millones de dólares del presupuesto de la educación pública. Y eso es lo que desemboca, digamos, en las protestas. Inicialmente son protestas estudiantiles de estudiantes universitarios de la universidad pública exigiendo que no se haga el recorte al presupuesto de las universidades. A pesar de las condiciones de estar en toque de queda, de estar en estado de excepción, de estar en estado de emergencia, con todas las medidas, Quito ya está en las calles y salen estudiantes a protestar. La primera protesta fue un plantón afuera de la universidad pública más grande del país, que es la Universidad Central, y después se unen, digamos, todas las otras universidades en todo el país. A días siguientes de eso, ¿no?, el gobierno hace dos decretos en el que privatiza empresas públicas y elimina 10 empresas públicas. La empresa pública de correos nacionales vende a la empresa de ferrocarriles y privatiza 10 empresas más, ¿no? O sea, una empresa, por ejemplo, dedicada a la innovación y al conocimiento, una empresa que operaba, por ejemplo, los recursos estratégicos en Amazonía. O sea, privatiza empresas y elimina otras. Y una específicamente que responde a justamente esta línea que tiene el gobierno de digamos, derechización y también neoliberal, que es elimina la empresa de medios públicos que agrupaba al medio público El Telégrafo, que es un medio impreso nacional, a la televisión pública y a la radio pública FM, que tenía, digamos, cobertura nacional. Simplemente elimina la empresa sin decir qué es lo que va a suceder con esas frecuencias de radio y de televisión. Eso quiere decir que, muy probablemente, esas empresas, digamos, que funcionaban como medios públicos, pues ahora van a ser vendidas a alguna empresa de comunicación y de información privada. Llegó un día en el que tenías a estudiantes protestando por el recorte a la universidad y al presupuesto de la educación, trabajadores sin empleo de las empresas públicas eliminadas y privatizadas, trabajadoras de los centros de estos infantiles y de los proyectos de alfabetización, en su mayoría mujeres, protestando porque simplemente les dejaron de un día para otro sin trabajo y se dejaron solo las reformas laborales. Entonces, como se permitía el acuerdo entre partes, todos los empresarios empezaron a hacer acuerdo entre partes y a despedir, digamos, con indemnizaciones. Por ejemplo, hay el caso de una persona que trabajó 22 años en una empresa y le dieron una liquidación de $400. $400 acá es el sueldo mínimo vital. Entonces empezaron despidos masivos. Todos nosotros tenemos ahorita algún familiar que está despedido. La razón de octubre de las protestas fue el tema de la eliminación del subsidio de la gasolina, ¿no? Porque tiene un valor simbólico eso de la gasolina en Ecuador, porque es como un subsidio que permite una estabilización, sobre todo en los sectores populares, ¿no? Digamos, que dentro de todos estos paquetes de flexibilización laboral, de eliminación de empresas públicas, incluyó el tema de la liberación del precio de los combustibles para que esté acorde al costo del comercio internacional. Entonces, de una u otra forma es eliminar los subsidios. ¿Por qué? Porque el subsidio lo que consistía es en mantener un precio fijo de la gasolina y del gas para la población, ¿no? Entonces, el Estado asumía, digamos, ese costo cuando los costos subían o bajaban o lo que sea. Es decir, el gobierno logró hacer en estas dos semanas, lo que no pudo hacer en 2-3 años de gobierno. En estos 3 años he hablado de Ecuador, de su tenacidad, de su búsqueda de mejores días con los presidentes Macron, Donald Trump, Xi Jinping, con nuestros vecinos, presidente Duque, Vizcarra, Piñera. El movimiento indígena realizó una rueda de prensa, los dirigentes nacionales, porque estaba ya convocada desde los sindicatos a la protesta el día lunes. La CONAIE, que es como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la organización indígena más grande y que aglutina a las distintas regionales amazónicas de la sierra y de la costa, y que es el movimiento, digamos, que sostiene por lo general las protestas y que sostuvo las protestas de octubre. Los dirigentes dijeron que se sumaban a la protesta, pero no podían convocar a las comunidades para que se movilizaran desde sus territorios hacia Quito, porque eso era poner en peligro la vida. Además que existen ya casos en la Amazonía de personas indígenas contagiadas con el virus por las actividades petroleras, porque nunca pararon las actividades petroleras en los territorios indígenas, ni tampoco las actividades mineras. Y hay varios casos, y hay el caso, por ejemplo, de un abuelo de la nacionalidad guaraní que murió por COVID, dos abuelos de la nacionalidad cofán. Es una población muy pequeña, entonces esos pueblos indígenas, la muerte de un abuelo es casi la muerte de una cultura completa. El día lunes hubo una protesta masiva aquí en Quito. Ya las medidas de bioseguridad no importan, o sea, fue una protesta masiva, masiva en las calles de Quito, y los medios de comunicación lo que sacaron en las noticias fue que por las protestas iba a haber un contagio masivo de gente en Quito. Entonces, que se responsabilicen los dirigentes indígenas y sindicales por haber convocado a esta protesta, porque ellos iban a ser los responsables de la muerte de la gente que se contagie en las marchas. Lo que está ahorita operando, digamos, desde el gobierno es una lógica agresiva, ¿no? Es como la implantación de las políticas, y el lunes, por ejemplo, la policía lanzó gas lacrimógeno, reprimió, impidió que varios medios filmen lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es eso, es un gobierno que no le está importando la vida de las personas para nada, y que está apostándole, digamos, a la estrategia más represiva, y represiva para sostener las medidas económicas que el gobierno cree que son las que debe tomar, ¿no? Y que básicamente son las medidas que ya conocíamos en octubre de la receta del FMI. Hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En Argentina, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cumple 15 años. En este sentido, conversamos con Ana sobre la situación actual de las mujeres en Ecuador. Porque una de las cosas que está sucediendo, digamos, cuando colapse el sistema de salud, que ya de por sí es un sistema de salud débil, que no tiene, digamos, capacidad de atención, lo que ha sucedido es varios casos de mujeres que no han podido acceder a atención por emergencias obstétricas, o mujeres embarazadas que han tenido que dar a luz en sus casas, en un patrullero de policía, porque simplemente no llegaba una ambulancia para llevarles a la clínica, o porque la clínica estaba atendiendo emergencias de la COVID-19 y no estaba atendiendo emergencias obstétricas y les tenían que mandar a otro hospital. Entonces, muchas mujeres han tenido que vivir eso, y eso es lo que están, digamos, varias organizaciones de mujeres denunciando. El Ministerio de Salud creó un protocolo para esta atención, pero el protocolo básicamente no se está como cumpliendo. Y uno de los casos que denunciamos nosotros en Huambra fue el caso de una adolescente que llegó por una emergencia obstétrica, por un aborto en curso, al haberse tomado misoprostol en la casa. Llega al hospital con la mamá y en el hospital le denuncian, ¿no? Entonces le abre la fiscalía un proceso penal a la madre. A ella le culpan de haber sido ella la que le indujo a tomarse las pastillas, y la madre, que es una mujer de la tercera edad, está judicializada ahorita por aborto, según el Código Penal ecuatoriano. Sobre la pandemia, la profundización del modelo neoliberal. En las calles, los reclamos por el derecho a la vida digna. Y los medios comunitarios cubriendo contra el cerco mediático. Claro, los compañeros están con todas las seguridades de mascarilla, que es lo principal. Pero es una cobertura de tanta, digamos, no es lo mismo ni siquiera con octubre, ¿no? Sino que es como una sensación en la que estás en un peligro por respirar.